Bueno, no, pues para mí la fiesta, la rumba, la farra es un espacio donde pues uno tiene la posibilidad de pues como poner allí, desahogar muchas emociones, muchos sentimientos, a veces como sentimientos y emociones tristes, otros alegres, otras veces alegres. No sé, como que pienso un poco en esta canción de Me curo con rumba, ¿sí? Donde ya no me acuerdo el nombre de quien la canta, creo que es. Bueno, no me acuerdo el nombre ya. Una salsa muy conocida además. Y pues dice eso, ¿no? Como me curo con rumba y es lo que cura la tristeza popular, ¿no? Muchas veces la tristeza, otras veces pues nos potencia las alegrías. Entonces, para mí la fiesta es eso, esa posibilidad de descarga, de poder de alguna otra manera liberarse de ciertas cosas. Y bueno, pues ahí es donde ponemos principalmente el cuerpo a que se exprese de muchas maneras. Entonces para mí eso es la fiesta, como tener esa posibilidad. La fiesta, entendida como un rito social que comparten un grupo de personas, es un acto ceremonial a través del cual se busca recordar, conmemorar, celebrar, festejar o divertirse. En este sentido, es más pertinente hablar de fiestas, en plural, dado que cada grupo o comunidad tiene referentes diversos y múltiples formas para escenificar su cultura, expresar sus propios anhelos sociales, perpetuar sucesos o personas, celebrar memorias o festejar tradiciones y momentos de regocijo público o privado. Lo que sí es evidente es que no hay una fiesta mejor que la otra. En suma, cada uno tiene su fiesta, bien como individuo, grupo, colectivo o comunidad, que en general le divide el tiempo de lo cotidiano y crea ambientes sagrados y espacios simbólicos. No, ya. Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches a todas las personas que se parchan en ese momento a escuchar Radio Libre, bienvenidas todas, muchas gracias por estar, que Silo, que un mes más, otra vez Radio Libre ahí al aire, y gracias también a todas las parceras que están aquí, salud. Salud. Ay, salud. Salud, salud. Hoy vamos a estar conversando sobre la fiesta, vamos a escuchar unos semitas ahí, unos audios, pues como la dinámica que manejamos la vez pasada, los que estuvieron, los que no, pues es como para parchar, a conversar, a escucharnos, a tirar risa, a inventar. Y bueno, escuchamos dos canciones, Esta noche amanecemos, de Los Melódicos, en la voz de Doris Salas. Esta es una orquesta venezolana de música del Caribe que toca como desde los 60s. Y escuchamos, luego del audio del parcero, que habló de Me curo con rumba de Ismael Miranda. No sé si alguien de los que estamos aquí parchados quiera también como saludar. Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que están conectadas, especialmente para las amistades, la familia, y para la gente de Radio Libre, si está en la escucha, un saludo. Por aquí transmitiendo desde Manzana, muy contentas. Sí, sean todos de alguna manera bienvenidos una vez más a este espacio que todos nuestros radionautas pueden disfrutar, y bienvenidos a poder compartir y expandir esos lugares que nos permite el cronotopo de la existencia. Buenas noches. Nos dicen que por favor le subamos, que está muy bajito. Que sí, subamos. El audio de Caterina está escuchando, pero no ha llegado el de Sebas, pues acá hay un delay. Pero yo creo que sería como el volumen general. El volumen general. Pues yo lo estoy escuchando acá bien. Bueno, nos dicen que está sonando muy pasito, vamos a estar ahí un momentico como hablando, conversando. La idea es hablar de la fiesta, pues como en términos generales se nos ocurrió conversar sobre eso, que yo creo que a todos de cualquier manera pues como que nos atraviesa, todos hemos estado de fiesta alguna vez, todos nos hemos parchado, entonces como hablar sobre eso. No sé, yo estaba ahorita pensando también para que piensen ahí como los que están parchados escuchando y nosotros acá, como sinónimos de esa palabra, de fiesta, como parche, parranda, farra, no sé. Holgorio, foforro. Reventón. Una pasera me acaba de escribir que no se escucha. Nada. No, yo estoy como peleando en Radio Libre y se escucha, pero está bajito. Ya que está muy bajito, sí. Sí, ya recibimos acá. En radio. Acá se está yo. ¿Estás bien? Sí, acá también está sonando bajo. Bajo ahí el volumen de. Pero vayan a hablar para. Era un ejemplo, hermano. Mediecita, una botellita, para la pista. Cachos, guachafita. Ah, bueno, guaracha, reggaetón. Salsa, bellaqueo. Parchar es una, no, parchar. Obvio. No. Oye, ya, nada que hablar con eso. Regaños. Impuntual. ¿El audio no lo puede oír su mamá? ¿Por qué no lo puede oír tu mamá, el audio? Es lo que mamá está comiendo. Porque ahí entra la parte de regaños de la fiesta. Por loco también, es una. Sí, es por loco, si se toma por loco en las fiestas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Taque, taraque, taque. Esas son tres palabras. Hay mucho. Bye. Bueno, escucha, no, te quería preguntar. A ver, yo encuentro acá las cosas. Quiero saber que me cuentes, por favor, cómo es que son, qué piensas tú de la fiesta. ¿De cuál fiesta? De la fiesta en términos generales. La fiesta es un espacio para bailar. Ajá. Para cantar, de mucha alegría, para compartir y conocer gente, pero principalmente para bailar. ¿Para bailar y qué, bailar qué? Bailar todo lo que se atraviese. Pues, música tropical, música no romantiqueta, bueno, salsa, vallenato. ¿Cómo se dirá? Nada de reggaetones, ni músicas ahí gringas ahí que ni se entienden. ¿Y por qué el reggaetón? A mí no me gusta. ¿No te gusta? Okay. A mí no me gusta el reggaetón. Ya. ¿Qué se necesita para una fiesta? Música, obviamente. Uh-huh. Gente, por supuesto. Sí. Un buen espacio, una buena pista de baile. Uh-huh. Bueno, lo convencional, que haya donde sentarse, algo de comida, unos pasabocas. Uh-huh. Algo de traguito. ¿Cómo que traguito? El que le guste a la gente. El que le guste a la gente. ¿Y cuál te gusta a ti? A mí me gusta el vino. ¿Te gusta el vino? Me gusta el vino. ¿Ahora después de vieja? Ahora después de vieja, sí, pero... pero me estás diciendo cuál te gusta, ¿no? Sí. ¿Cuál te gustaba? Es verdad, tienes la razón. Oye, ¿y tú y yo por qué no nos hemos enfiestado? ¿Cómo que no? No. ¿Cuándo nos hemos enfiestado tú y yo? Mira, tengo unas fotos donde te llevábamos a Caballito. Ajá. Celebrando los, como cuántos años eran, como los 4 años, ¿sí? No te acuerdas. Mm-mm. Y vinieron aquí tus primos, tus tíos. No te llevamos a Caballito, estábamos haciendo una ronda, todos bailando. Aquí sí. En la casa hicimos esa fiesta. Y yo estuve allá en tu lanzamiento de tu... con más agua. ¿Cómo? Yo estuve allá en tu fiesta, sí, claro, que terminó en una rueda. Que terminó en una rueda. Con Majagua y con Gaitero, sí. Que terminó en una rueda. Que terminó en una rueda, no, pero Gaitero estaba ahí. Claro, sí, fuimos los dos. Sí, Gaitero estaba ahí, sí, tienes razón. ¿Sabes? Oye, ¿qué opinas de esa fiesta? Terminó en una rueda, señora. Ajá. ¿Qué opinas de esa fiesta? ¿Qué opino? Sí. Pues a mí me gustó mucho, la gente estuvo muy contenta. Creo que hizo falta bailar más. Ah, pero tú estuviste muy tímida. Sí, pero bueno, es que como que me imagino ya la costumbre de ustedes, ¿no? De que se ponen ahí, tienen como unos rituales. Pero creo que hizo falta como ampliarlo un poco más, como abrirlo un poco más de esa actividad, pues, que no fuera solo ese círculo. Ah, ya, la rueda en círculo, dices. Sí, que fuera más amplia, más, que involucrara más gente. Ya. más allá del grupo que ya se conoce, que está en la rueda, que fue al final, ¿no? Ya. Sí, tienes el razón. Sitio fue muy chévere, estuvo muy sabroso, muy cómodo, muy agradable. Me parece que los tiempos estuvieron muy bien. Ay, inclusive la parte final bien, o sea, no se desordenaron así pues como locos. Salvo Estefa, no, mentira, Estefa no, mentira, no, no le vayas a decir eso. Estefa, que no, chévere, me pareció lo más de chévere porque ella se la gozó, así, se la disfrutó, y no la veía pues, pero en el goce total. Chévere, ¿no? La Estefa es compadre, comadre de fiestas. Exacto. Así como ahí estuvimos. Como mi madrina para ti. Sí. Sigue calva. Sí, ella sigue calvita. Calvita y sonriente. Fiestera. Ella, bueno, es que se pela, ¿no? Sí, se pone, se quita. Cuando yo la conocí tenía el cabello más largo. Pero se lo ha ido recortando. No se lo quiere dejar crecer. Por ahora no, pero ella es de temas. Sí, ¿qué más fiestas? En Valledupar, estuviste en varias fiestas con nosotros, ahí en la casa, cuando íbamos los fines de año, una vez que estaba Blanca, yo no sé si tú te acuerdas. Blanca, y un conjunto vallenato. ¿Ah? Mm-mm. Sí, claro, el hermano de la pareja que tenía al final, que no era tu tío Álvaro. Allá en la casa de mi abuela. En la casa, de la casa, de la casa, de allá, la casa que ha sido la última casa. El Guatapurí, sí. Ay, no, el Guatapurí no. Perdón, la de no la del Teatro Avenida. Ajá, por el Teatro Avenida. ¡Correcto! De esa no me acuerdo, fíjate tú. ¿Qué? De esa no me acuerdo. No, me acuerdo. Sí, claro, ahí estuvimos. Ahí estuvimos. ¿Eh? Años, ¿no? 2098, 99, por ahí. Ya. 2000, por ahí, en esa época. 20 años, 22 años, mucha gente, mucho tiempo. Han cambiado las maneras de festejar, ¿no? Pues yo no sé. ¿Por qué no? No vamos a festejar mucho realmente. ¿No vas a festejar mucho? No. ¿Y te hace falta la fiesta? Pues siempre falta, ¿no? Pues, pero bueno, ya las cosas son distintas, ¿no? Como cuando éramos jóvenes. O sea, es por la juventud. ¿Es por la juventud, dices? Sí. Pues quiero decir, por la vejez, que ya no hay fiestas. Estoy, a ver, yo no estoy vieja, ¿quién ha dicho? Ah, pero ajá, pero es la que dice. Mira, tu abuela, yo no, pico, ya le vas a decir, muy bien, ¿verdad? Sí, no, pues digamos, la cada quien en sus cosas, hay mucho tiempo, hay que trabajar, aunque por ahí están ahí planeando irse a Mamá Ron mañana y los de la oficina, dale. Quién sabe. ¿Ah? Dale, no, pero tú te vas a Mamá Ron. Ahí, ¿te acuerdas acá salir que fuimos sí. con tu amiga? Sí, ahí donde está, ahí que estaba el Willy cuando hizo. Sí. ¿Te acuerdas del Willy? Sí, claro. Ahí va. Están planeando escribir mañana, pero no, porque es que esa gente lo que hace es tomar y tomar y tomar, ya, eso me parece aburrido. Se falta es el baile fundamental. A mí una fiesta sin baile no fiesta. Muy bien, es un buen criterio, me gusta ese criterio. Sí. Oye. Bailar toda la noche y todo el tiempo. Bailar toda la noche y todo el tiempo. Oye, ¿y tú qué piensas de que yo vaya a fiestas? Pues a mí me parece chévere que la goces, que disfrutes. Lo que no me gustaría es que trasnoches mucho y mames ron. ¿Por qué no? A ver. Porque te cansas mucho, te agotas y porque no es conveniente que estés tomando trago. ¿Por qué no? porque tú tienes una condición de salud que hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué es estar tomando trago? Pues meterse más de 2 copas de vino. De vino, ok. 3 copas de aguardiente. Aguardiente. Una copa, un trago de whisky. Uh-huh. Me toca como con Alfredo. Es que yo no estoy tomando trago. Entonces, alcohólico, cualquier cantidad de alcohol en cualquiera de sus expresiones. Cualquier cantidad, o sea, ni un trago de whisky, dices tú. No, whisky, es que el whisky es muy fuerte, hija. El whisky tiene 40 grados de alcohol. Uh-huh. Ni un trago de eso. No, un vinillo. Un vinillo. Una copita de vinillo. Okay. Una cervecilla. No, la cerveza no me gusta. Bueno, pues me estás diciendo, yo te estoy contestando. Bueno, ajá. Ay, mamita. Bueno, las fiestas. Ajá, ¿y eso para qué la entrevista? Bueno, quiero contarte que te estaba grabando. Bueno, la fiesta. Hay demasiadas cosas que decir sobre la fiesta. Este audio... Nos dice bastantes cosas la madre de Amalia, pues hay muchas cosas sobre las cuales como pensar, yo no sé, ya una parte que me parece muy brutal cuando habla de los rituales, que son rituales, que las ruedas, que hay que abrirlas, que no se pueden cerrar, sí, como que la fiesta, como que la mayoría de la gente también piensa mucho en el chorro como la fiesta, pero también hacerle una crítica como lo hace la mamá de Amalia y a no mamar ron y pensar como la fiesta desde esos lugares, como también el audio que escuchamos antes de como qué palabras nos evoca pensar en la fiesta, como en qué pensamos cuando pensamos en fiesta, en chorro, en bailar, no sé, pues hay un montón de cosas ahí alrededor como que podemos considerar. Sí, mira, sin duda alguna creería yo que existe una genética del autorreconocimiento en la fiesta. Uno con la fiesta se reconoce, por ejemplo, los productos que consume. Sí, entonces podríamos mirar que como acto no solamente se resume o se instala en el acto de consumir licor, sino en el acto de consumir quizás muchas sustancias, o sea, hay muchas sustancias posibles para la fiesta, y ese es el punto. El punto es que al yo como persona sumergirme en la fiesta, hago un asunto del reconocimiento de mi cuerpo cuando intento reconocer cuáles son esas sustancias que pueden apalancar mi fiesta, puesto que no necesariamente todas las fiestas se constituyen del consumo de licor, ¿sí? Y obviamente cuando estás hablando sobre un asunto relacionado con... o sea, también hay un precio que se paga por el hedonismo y es un precio que se paga con el cuerpo, ¿sí? Lo pagamos con el cuerpo en la medida en que lo que conocemos como guayabo, ¿sí? Si mi cuerpo está sometido a una... constancia de situaciones en las cuales No, es que usted se confunde mucho, muchacho, por favor, es que usted se confunde mucho, es que deje de hablar así, es que porque es que ese pelado que está hablando, él se confunde todo el tiempo. Sebas, hola. Yo estaba pensando algo, como que la fiesta entonces es un lugar en el que se consume, pues, o no sé, o es más participar de un espacio o participar con alguna gente, porque sí, sería como determinar la fiesta en tanto es consumir, pues sea alcohol, o sea en otras vueltas, o sea música, o sea como se está consumiendo o se está participando, que yo pensaría que la fiesta es más es más desde eso, como desde la participación, como estar con gente, estar en una situación, como más como desde la euforia, que ya la euforia lleva pues a que uno quiera estar, no sé, sea alcoholizado, o sea bailando, o sea en éxtasis, o sea feliz o algo, pero como que, ¿cuál es el lugar en el que se participa o qué determina la fiesta? Bueno, ahí entra, yo creo que algo que se está concibiendo mucho actualmente como fiesta, y es el predominio del espectáculo como sobre la cultura y de lo que representa entonces la fiesta para las comunidades y bueno, y lo que ha representado históricamente. Entonces ahora siento que pues a nosotros se nos constituye mucho como el concepto de fiesta, como espectáculo, como pues desde el consumo, desde la estratificación social, porque también no hay que negar que muchas veces cuando uno va a ciertos parches de fiesta, hay, por ejemplo, el derecho de admisión y ese tipo de cosas que generan meras estratificaciones ahí, como este entra, este puede participar, este no, y como que bajo qué concepto está ese, se puede o no se puede. Entonces, sí siento que se ha estado transformando mucho como el poder simbólico de lo que ha sido la fiesta en nuestra historia, algo muy como espectáculo, consumismo, o que incluso muchas empresas e industrias utilizan como para promocionar sus productos, para entrar como en ese mundo. Y ahí también pues entra el alcohol como esa forma en que sí, obviamente es una forma como de soltar la lengua, de relajar el cuerpo, de disfrutar, de desinhibir como ciertas cosas que tenemos, pero también puede ser un sometimiento social y también se constituye ahora como un problema de salud pública, que también es importante tener en cuenta eso, y como que está muy presente en ámbitos de fiesta. Entonces, siento que va por ahí como también esa crítica. El solo precio es un derecho de admisión. De adquisición, porque también, por ejemplo, si hablamos específicamente del consumo de licor, la fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, y la industria de licor en Colombia se hizo a espaldas de crear una mala reputación y crecer alrededor del consumo, y crecer alrededor de una mala propaganda contra el consumo de licores como la chicha, licores que eran autogestionados, que estaban alrededor de algo un poco más simple, sí, como así como tú preparas una cantidad de frijoles para cenar o preparas una cantidad de arepas para desayunar, así preparas un timbo un timbo de bolegancho para enfiestarte. Es algo propio del ser comunidad. Y ese licor que consumimos ahora también viene a individualizar un poco la práctica del licor, es como quién toma, quién puede comprar. Sí, no es como una comunidad que tiene una reserva de licor para sus fiestas y está todo como dentro del acuerdo un poco comunitario, local, pequeño, sin ánimo de lucro, sin ánimo de controlar a nadie, sino más bien como con el ánimo de incluir dentro de la canasta familiar, por decirlo de algún modo, también una bebida. Entonces como que el tema del licor en relación al comercio del mismo también viene como a contradecir un poco si el licor es un motor de fiesta, ¿por qué pagamos por nuestro motor de fiesta? Sí, como la pregunta que nos hemos hecho un montón, yo creo que, bueno, tal vez yo en los últimos 3 años desde que empezó la pandemia, es cómo generamos soberanía etílica para realmente tener nuestro propio licor y pues como tener una farra autogestionada, autoproducida, sin necesidad de pensar como que mi capacidad de embriaguez, que es algo que defiendo mucho, está relacionada directamente con mi capacidad de adquisición. Oiga, muchacha, es que yo le voy a decir una cosa con eso que usted habla de legitimar los licores. Yo conozco una historia, yo conozco una vez una persona que me contó una historia. Probablemente todos los que escuchen esto quieran investigar o quizás les guste muchísimo. Pero le voy a contar una historia corta porque hay otras personas más importantes que pueden hablar. Entonces le voy a contar esa historia. Una manera de legitimar los licores que sucedió de manera histórica es a través de los profesores. Resulta que a los profesores, muchacha, imagínense que les pagaban con licor. Entonces no los mandaban para la casa con plata, sino con licor. Y una manera como la fábrica de licores de Antioquia legitimó el uso de su sustancia fue a través de cómo los profesores no les pagaban con el dinero, sino que vendían el licor en los barrios, ¿sí? Y se legitima un producto. precisamente se hace de la canasta familiar. Bueno, podemos continuar. No, a propósito. Gracias por asistir siempre a todas las personas que están ahí presentes. Les mandamos un saludo en medio de nuestra transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí conectados a nuestros radionautas. Sin duda alguna, un gran abrazo y un gran saludo con mucho amor a todas esas personas que se convocan y se comunican con nosotros en este momento a partir de la escucha. Muchas gracias también. Continuemos. Sí, a propósito de las personas que están escuchando, nos envían un afiche que dice la chicha engendra el crimen. Vamos a compartirlo por ahí por las redes de Manzana Radio por si lo quieren ver. También si no lo quieren solicitar vía WhatsApp, les podemos enviar el afiche justamente alrededor de eso que estamos hablando. Y también hay un saludo especial para la voz robotizada. Bueno, sigamos. ¿Qué más va a decir? Yo quiero decir algo, y es como que hablando de eso de los licores que no hacen parte pues de esta industria enorme, como que en Medellín últimamente se ha estado moviendo como mucho licor artesanal, como que mucha gente lo está trayendo de regiones, de pueblos, y a veces uno se está tomando, no sé, una tapetusa, un biche, y le ofrece a alguien, es como, no, ¿qué es esa vuelta? Pues eso no es guaro, eso no es ron, eso me va a dejar ciego, también como una satanización. Se incomodan. Que está incluso desde que las cervecerías, pues como internacionales llegaron acá, como que la chicha te hace bruto, la cerveza te hace alguien con clase, incluso todavía existe esa vuelta de como si estuviera satanizada la posibilidad de la soberanía etílica que ahorita mencionaba Vivi, pues es como que qué brutal uno poder hacer un chorro y como, pues, no sé, soy en una fiesta, soy prendido, soy borracho y este chorro lo hice yo, o lo hicimos con los parceros, o lo traen de un pueblo y lo hace una comunidad, no sé, como pensar también, como decía Kate ahorita, como la fiesta ha tenido un carácter como liberador, pues como es desde tiempos inmemorables, la gente accede a la fiesta para liberarse, también para encontrar otras vueltas, para encontrarse con la comunidad, no sé. Un acto de emancipación, sin duda alguna. Como de liberación, de alguna manera. Entonces, no sé, también quisiera como que pensáramos como los límites también, pues como qué determina los límites de la fiesta, hasta qué punto la fiesta puede ser positiva o puede empezar a volverse negativa como para cada persona, como pillar también nosotros o pensar eso, como que listo, la fiesta es muy chimba, pero a veces es como que, o bueno, qué fiestas son buenas para mí, pues como qué fiestas me aportan de manera positiva y qué fiestas es como que no sé, porque estoy en esa mierda o al otro sí, día. Y eso que dices tiene mucha relación como con el asunto de cómo aborda mi cuerpo y mi mente la fiesta, ¿sí? Sin duda alguna, cuando estamos cercanos a la fiesta, el cuerpo también coloca un límite, ¿sí? El cuerpo coloca un límite. Sin embargo, también hay otro límite que puede ser más profundo, que es el límite de la mente, ¿sí? Es mi mente la que decide, o mi estado de ánimo o mi situación, la que permite cómo prolongo o cómo vivo ese momento de la fiesta, ¿sí? Entonces creo que la fiesta puede potenciarse o acabarse para una persona desde la manera como gestiona su cuerpo en relación a lo que consume y cómo gestiona su mente en relación a lo que siente. Bueno, y en función también de eso de los límites y teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Sebas, como que se me vino a la cabeza que también ese conflicto de prioridades es justamente como que está enfocado en torno a... ¿No me estoy escuchando? Sí. Ah, bueno. En torno a lo que yo confío, ¿cierto? Si yo confío en una fuente de un tipo de licor, ¿sí? Si yo confío en unas prácticas asociadas a unas dinámicas sociales que avalan justamente quién es productor de un licor o de alguna cosa que yo consuma, y me encuentro con una persona o con un espacio que produce otro tipo de productos, ahí hay un conflicto de prioridades y por ende también a qué estoy otorgándole yo la confianza, ¿no? Que en últimas, pues para mí la fiesta es un espacio seguro. Cuando salgo a farrear y a enfiestarme, lo hago con las personas a quienes confío y a quienes les confío también mi vulnerabilidad o lo imprevisible que pueda emerger de mí mientras estoy en la fiesta. Y eso también lo he visto no solamente en torno al licor, sino solamente en torno a la situación de poderse encontrar. Con los niños, por ejemplo, me he encontrado papelitos de esos que se mandan con los aviones. Y es que, ay, mira, te invito a mi fiesta de cumpleaños, pero no le vayas a decir a fulanita de tal porque yo no quiero que vaya. Sí, eso es como ir cerrando los límites y ir también diciéndole un poco como, ve, yo confío en ti y quiero que vos entres a mi lugar seguro, que es mi casa. Sí, pues estoy extrapolando, por supuesto, un encuentro entre adultos en la calle y un encuentro entre niños, pero creo que ahí el asunto es de la confianza. Y creo que la confianza también tiene mucho que ver con esto de los límites, ¿no? Hasta dónde uno se dispone a traspasar ciertos límites, lo que estaba diciendo acá el compañero de rayas y aretes, respecto a los límites de la mente y respecto a los límites del cuerpo, ¿no? ¿Es un acto de confianza en la fiesta? ¿Qué piensan? Yo estaba pensando también que como a mí me parece que muchas veces las fiestas más brutales es con la gente con la que uno tiene más confianza. Como, pues yo, también tiene que ver un poco con eso, como la confianza, pues, digamos, si me voy a alcoholizar mucho porque estoy en una fiesta así del carajo, lo hago y me siento muy tranquilo si estoy con personas que son cercanas, o si como que las fiestas, como que volviendo a lo de ahorita de los límites de la fiesta, o de qué fiestas son más chimbas que otras, como que en las que hay confianza, en las que están como las parceras, los parceros, donde me siento en confianza, que puedo estar tranquilo, que sé que hay cuidado y todas estas cosas, como que también son las fiestas en las que uno se siente más cómodo, no sé. Pues sí, también en ese espacio de la fiesta no solo interviene el licor, ¿cierto? También están otras sustancias que también favorecen pues el consumo psicoactivo del narcotráfico, que termina convirtiéndose en un negocio de mierda que nos ha mantenido como sociedad reestancados, también favoreciendo una política, por decirlo así, de muerte que se ha financiado de él. Y todo eso, junto al licor, junto a esos abusos y excesos, por decirlo así, de confianza, también nos han llevado a convertir a la misma fiesta en un espacio inseguro y en un espacio promotor de violencias y de injusticias a nivel más global. También con respecto a lo que Amalia nos estaba compartiendo ahorita sobre ese espacio seguro y sobre el tema de los límites, habría que pensarnos que quien impone límites es quien detenta poder, y también hay un tipo de límites que excluye de nuestro entorno una realidad que de pronto no queremos ver, que puede ser esa persona empobrecida o racializada. Pues no lo digo por la compi, no lo digo por la compi Amalia, sino porque eso sucede pues en unas esferas más altas que tienen una capacidad adquisitiva mucho mayor. Pero sabes que yo creo que también incluso esos límites y como esas violencias se dan incluso como en lugares súper cercanos, lo que decía, yo en una fiesta puedo estar muy parchado y muy tranquilo porque están los panas, las parceras y bien, pero puede llegar cualquier persona que también esté de fiesta Y a mí me parece, me da vuelta eso, que un montón de veces se justifica como las acciones de mierda porque me tomé un chorro, porque es que me metí eso, porque es que estaba muy farro, entonces te traté como el culo porque estaba borracho, y perdón, y otra vez, y es como que... sí, como que la fiesta es igual un lugar súper espinoso, porque es como un lugar al que uno va, como decíamos ahorita, como a sentirse bien, a liberarse, a encontrarse, a reconocerse, a parcharse, pero que también es un lugar que requiere como más cuidado, porque hay un montón de gente que está en unas actitudes de mierda y que la fiesta como que le permite justificar a veces acciones que también son muy negativas, y como que la fiesta desde esas esferas que decís económicas enormes, que empobrecen y que destruyen y que acaban con las cosas, también es súper delicada como en los pequeños contactos, como yo estoy aquí parchado y alguien se enfarró, entonces se enfarró y sabemos que se pone peleón, o que se pone a poner problema, o que llegó tal, o que estamos en un parche y llegó esta gente en una loquera que no, como que no va en la onda. También coloca un límite en cuanto a lo que como persona puedes hacer, ¿sí? Debe existir un límite en lo que, no sé si deba existir un límite, ¿sí? Sin embargo, quizás pueda generarse una especie de límite en lo que se refiera a cómo se comporta el otro, ¿sí? No porque está pasado el licor, entonces hay que aguantar agresiones del otro, por ejemplo, ¿sí? Que también tiene que ver cómo gestiono mi comportamiento y cómo transito como en esas emociones que me permite la fiesta, ¿sí? Yo ahorita, pues ahorita junto a Vivi recordábamos una canción con relación a la independencia etílica, me pareció como chévere compartirlo con quienes nos estén escuchando, y es Ron de Vinola, por ejemplo, que es tan popular. Escuchaban en mi casa todo el tiempo. La voz robótica, sí sabe. Eso en diciembre estalla en todos los parlantes, y lo que te está diciendo esa canción, pues lo que está rescatando ese tema es un licor artesanal fabricado con chicha. Fabricado con piña, perdón, que salió del mercado, sobre todo en la costa, por obviamente el crecimiento de las grandes industrias, pues del mismo licor, de las rentas departamentales, pues sobre los licores, que también la misma institución fue cercando ese tipo de industrias alternativas, sobre todo con la asepsia, pues, que deberían tener los licores y todo esto. Entonces, por ejemplo, un ron de vinola, una chichita, un guarapo, una ola de gancho no puede tener imbima, por ejemplo. Entonces, la misma institucionalidad ha estado también cercando esa misma independencia. La pregunta es ¿por qué? O sea, como que siempre nos estalle eso en la cabeza, ¿por qué carajos tienen que controlar hasta lo que queremos meternos en el cuerpo, lo que queremos tomar? Sin duda, sí, creo que eso tiene que ver con un asunto relacionado con la ambición, diría yo, con la ambición de aquel que toma el negocio, ¿sí? Probablemente aquel que toma el negocio y tiene sus conocidos en el gobierno y sus contactos y tiene su gran empresa, pues obviamente no va a querer soltar el negocio, ¿sí? Y en esa medida va a hacer todo lo posible para que todas esas nuevas empresas o todas esas nuevas posibilidades que se gesten como competencia, sin duda alguna vayan a no llegar a feliz término, porque siempre le van a poner una especie de trabas protocolarias, ¿cierto?, institucionales, diseñadas por las personas para precisamente no puedan cumplir con los requisitos establecidos, ¿sí? En el mismo requisito coloco el puntico, ¿sí? La variable que permite que hace que esas nuevas industrias del licor y que nos permiten tener la autonomía etílica de la que hemos conversado, no puedan salir al mercado. También sería bueno. Todo sería bueno en este momento, sin duda alguna. Sí, sobre todo sería bueno tener en cuenta que, como dice un texto que cita mucho uno de los compañeros que está acá en la mesa, revelarse vende, ¿cierto? A la larga. Entonces esas nuevas industrias que está planteando el compi de aretes y camisa de rayas, se llama Anderson, por cierto, también termina siendo un tema de mercado. Pues a la larga el mercado termina absorbiéndolo todo. Las cervezas artesanales están, los licores artesanales, y termina siendo propiedad de quien más pueda invertir y de quien más pueda generar rentabilidad y todas esas vueltas que propone este sistema capitalista en el que vivimos. Hay una cosa que quiero acotar con lo que decís, y es la capacidad de poder perder dinero al inicio. Sí, quizás muchas empresas tengan o muchos negocios en un comienzo tengan esa situación de que ante ese sumergir inicial pueda generarle que no tenga muchos ingresos. Entonces, aquel que monta todo este negocio alrededor de, en este caso del alcohol, sin embargo puede ser cualquier otro tema, va a necesitar de alguna manera poder tener un dinero que le permita saber que existe una pérdida al inicio mientras que su empresa funciona. Por eso también la creación de empresa está asociada a aquellas personas que de alguna manera ostentan un poco de dinero, ¿sí? Y es muy difícil en ocasiones para todas esas personas o todas esas empresas, grupos familiares que intentan generar una idea, poder meterse al mercado ante las dificultades tales que hablábamos. Uno, del sistema protocolario del Estado, que no lo genera el Estado, sino el partido de gobierno que se encuentra instalado en el Estado. Y dos, Se le olvidó, ¿cierto? Ah, yo lo conozco, es que se le olvidan las cosas, muchachos. Venga, póngame un tema, póngame una canción, Pero antes de la canción, mi estimado compañero de Rayos y Aretes, hablando de estas cosas, ahorita escuchando aquí al compañero de Vinotinto y de tatuaje en el brazo derecho, Héctor, que dijo el ron de vinola. Creo que nunca había escuchado de una manera tan solemne y tan seria un nombre de un licor artesanal que en últimas también exalta un poquito la alegría. No hay nada más sabroso que decir, hombre, un bola de gancho, hombre, ñeque, pipilongo, tumbacatre. Esas son cosas que tienen un valor demasiado distinto y que también exaltan muchísimo esa perspectiva, pues, de la embriaguez y de la fiesta también. Y me recordó también, justamente rescatando esa alegría de la palabra y de la fonética melódica en torno a los licores, un pasaje de una canción que dice, habla de un palenquero que se va a las cañas, pues al cañaveral a trabajar, no sé qué, y hay un verso que dice, con el azote del sol se hace la tarea más dura y hasta la botella añeque con que alegramos el alma. Y ya nos podemos ir al tema ahora sí. No. Pille, Kate, decime dos palabras que asocies a la fiesta. Amigos, andar. Hey, Steven, decime dos palabras que asocies a la fiesta. Compañía y música. Camille, decime dos palabras que asocies a la fiesta. Imbecilidad, soledad. Sebas, dos palabras asociadas a la fiesta. Música y chorro. Thank you. amigos me prestan para ir a tomar. Cigarrillos les pido para así fumar. Y en cuanto ellos se van al club, yo me vuelvo a la casa sin pensar. Y atravieso caminando la ciudad. Y la atravieso caminando sin parar. Porque yo ya no tengo, ya no me queda nada más. Y atravieso caminando la ciudad. Y la atravieso caminando sin parar. Porque yo ya no tengo, ya no me queda nada más. Nada más me queda, no. Bueno, acabamos de escuchar un tema que se llama Nada Más, que es de Alejandro Paz. Este tema es del 2015, de un EP que se llama Váyanse. Este músico es de Santiago de Chile. Y hace un ratico habíamos escuchado Los Orientales de Paramonga, La Danza del Mono, se llama la canción. Es una cumbiecita psicodélica peruana del 71. Y bueno, otra vez muchas gracias a todas las parceras que están escuchando, a las que caímos a parchar. Estamos ahí en Radio Latente, latiendo, escuchando, hablando de la fiesta, del parche y eso. Vamos a conversar un poquito como lo que es el carnaval, lo que es como la festividad donde como que hay masificación de la fiesta y esas cosas. Bueno, hola. Antes de empezar con esta vuelta de los carnavales y los festivales y así, junto a Amalia. Quería como plantear también una reflexión. Alguien nos hacía una pregunta sobre qué estamos tomando en esta mesa en este momento. En este momento hay ron viejo de Caldas y cerveza póker servida en varios vasos en la mesa. Había ron. Bueno, ya se acabó todo eso. Por eso necesitamos patrocinadores para que siga existiendo. Entonces, a esos compis que están preguntando por qué estamos tomando, les decimos que tenemos el guarguero seco y podemos recibir desde Bolegancho, Ñeque, Tapetusa, hasta lo que llegue. Ahora sí, pasando al tema de los... Que manden el licor. Pasando al tema... Que me manden aceite. Ese era Cyberron. Bueno, el tema de los de los carnavales como dato coctelero, ya que estamos tan ebrios. Acá se asocia mucho a los festivales que celebran pues el verano, la llegada de la primavera, el tránsito del invierno hacia la primavera, y ese tránsito primaveral normalmente se hace en los primeros meses del año y en los meses finales del año. Por ende, estas festividades en su conjunto, la mayoría de las veces, se festejan iniciando el año. Están muy asociadas, a lo dionisíaco, pues, que tiene que ver con la fiesta, que es una tradición europea, pero también en nuestra latitud tenemos que asociarlo con las festividades incaicas del Inti Raymi y el Quilla Raymi también, que son festividades también en pos de la reproducción y de la misma cosecha. El avance de todo esto en nuestra sociedad y el sincretismo con el cristianismo que nos llegó de Europa nos hizo sectorizar más ese tema de los carnavales, que hace alusión a la carne, antes de las cuaresmas, antes de las fiestas religiosas, y es en su origen proveniente de las culturas pues de la Europa clásica, pues griega y romana, que se dedicaban a ser muy austeros en cuanto a la fiesta durante el año, y llegaban a un periodo dionisiaco que le llamaban pues en Roma Saturnales, en el que se centraban en el desdén de la carne, el placer, los licores y la reproducción desenfrenada o la no reproducción, porque también era una práctica entre, pues existía la práctica sexual entre personas de un mismo género, de un mismo sexo, como se le quiera llamar, pues. Sí, mira, la palabra que usaban regularmente era hecatombe, ¿sí? Y en la hecatombe, un pedazo de la grasa que salía de las carnes, precisamente se le entregaba a los dioses. Hay una cosa que quiero resaltar con lo que estabas diciendo, y es lo siguiente: el hecho de que la historia tenga, o que ese momento que hemos vivido que esté históricamente datado desde Europa, sí, no significa que las culturas latinoamericanas no hayan tenido un ejercicio de fiesta o de congregación alrededor del encuentro, ¿sí? Creo que más las culturas latinoamericanas pecaron en su momento por no tener elementos que permitirán, que para nosotros es sencillo y es plasmar, por ejemplo, de manera histórica en un libro cuáles eran sus prácticas, ¿sí? Y al no tener libros o no existir libros que daten de una manera muy exacta o tener un ejercicio literario del mitoi como pasa en la literatura griega, hace que precisamente nosotros como latinoamericanos carezcamos de un dato historiográfico sobre cómo empezó la fiesta en lo que llamamos Latinoamérica. Sin embargo, debe reconocerse que como práctica existió, sin duda alguna, alrededor de congregar los pueblos. El hecho de que no esté datado no significa que no haya generado o que nunca tuvo existencia. Sí, preciso, ahí iba. En su mayoría estas fiestas, pues los carnavales, terminan siendo una práctica, como vos ahorita te adelantabas en decir, emancipadora para muchas de estas comunidades que lo celebran. Es también un rescate de una cultura propia que terminó siendo mezclada con unas tradiciones que venían de Europa. Entonces no hay un carnaval en el mundo, pues por lo menos en este mundo americano, que se separe de las tradiciones negras o que se separe de algunas tradiciones indígenas o de algunos pueblos originarios. Por ejemplo, la misma fecha en la que se celebra el carnaval de blancos y negros, por ejemplo, que empieza el 6 de enero, pero pues tiene un preámbulo desde el Día de las Velitas. Ese 6 de enero lo que significa era... significó en su origen una bula pues real que le permitía a los esclavos un día de desfogue para prevenir insurrecciones, y ahí entra también ese pensamiento de que la fiesta y el licor y el desenfreno termina siendo también un sofisma para imponer poderes y para que esos poderes se perpetúen. En este momento, esos carnavales que tienen una carga simbólica enorme de emancipación de esas culturas que en algún momento fueron oprimidas por esa invasión, en este momento están cooptadas también por la misma institucionalidad que impone unas reglas y también impone unas personas que deben estar ahí. Y eso lo que hizo fue quitarle esa tradición festiva a las personas a las cuales le pertenece. Y es un absurdo, por ejemplo, ver una Feria de las Flores con unas bardas que separan a la gente de esa tradición que las mismas personas crearon, por ponerlo así ahora. Pero yo creo que también es igual, como que volver a lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, cuando estábamos hablando del licor, de cómo consumir una cosa o consumir otra puede tener como significaciones pues profundas, y como lo que decía ahorita Anderson de que claro, pues siempre va a obedecer, incluso lo que decía Héctor también, como que liberarse también de alguna manera vende. Entonces como que pensar sea la fiesta o sea cualquier cosa, siempre se puede pensar desde ese lugar de, sea de sometimiento o de liberación. Pues en este caso particular, yo puedo estar de fiesta sometido económicamente o segregado o excluido o en peligro o un montón de cosas negativas, pero también la fiesta como que propicia un montón de cosas que son positivas, como lo que hemos estado hablando también, que ha sido también pues como desde los dos puntos. Tiene un montón de cosas que se pueden considerar positivas, tiene un montón de cosas que también se pueden considerar negativas. Como que convienen o no, aportan o están bien o están mal, no sé, pues como que desde cada persona también uno empieza a pillar. Y la fiesta, el carnaval, el encuentro, puede ser o súper positivo y aportante y tranquilizante y chimba, o puede ser todo lo contrario, negativo, excluyente, dañino, peligroso, como que un montón de cosas. Entonces yo creo que la fiesta también es como un lugar de que está como al límite también, de alguna manera. Cuando uno está en la fiesta, en esa euforia o en esa liberación o en ese desfogue, no sé, está en un punto límite en el que como que se está más expuesto a, no sé. Sí, mira, hay una cosa que quiero incluir como con lo que decimos, y es que muchas veces asociamos la fiesta al consumo de licor, ¿sí? Sin embargo, no siempre de manera histórica estuvo asociada al licor, ¿sí? Muchas veces está asociada a plantas que da la misma naturaleza o a ciertas sustancias, y de hecho existe una relación entre la fiesta, las sustancias naturales y la religión, ¿sí? No solamente se reduce al licor, si hablamos de los hongos, por ejemplo, como una sustancia que la naturaleza le ha brindado a muchas especies que habitan la tierra para expandir de alguna manera sus pensamientos. Y de hecho, si uno busca al rumano Mircea Eliade, él se dedica al estudio de las religiones, y cuando uno observa el estudio de las religiones en Mircea Eliade, tienen una gran cercanía con el consumo de sustancias. Y la idea del cristianismo que coloca en Jesús ese dolor inicial, sufrimiento y posterior muerte, hace precisamente parte del ritual o de los rituales que se generaban inicialmente con las drogas, que se le brindaban a aquel emisario de Dios en la tribu, ¿sí? O en la cultura. Y era que era una persona que, aparte de que consumía algunas sustancias, también se le ponían ciertas pruebas que permitían entrar en ese elemento del sufrimiento y posterior muerte, que en este caso inicial no era necesariamente la muerte física, sino era la muerte simbólica. Recuerdo cuando leía a Mircea Eliade en algunos momentos, como él hablaba de ciertos sufrimientos que se colocan en las culturas, por ejemplo, alrededor de poner a aquel enviado de Dios a cruzar el fuego, que se le coloca en el suelo, y atravesar ese dolor, y salir de ese dolor significa la muerte simbólica, ¿sí? De alguna manera, entonces, también quiero rescatar y resaltar el asunto de cómo se asocia la fiesta de manera muy prehistórica y muy primitiva al consumo de sustancias alucinógenas y a la construcción de espacios y referencias espirituales a partir de las situaciones que generan las drogas. Y ya que estás hablando de este asunto de lo ceremonial y de los tránsitos también, como que aludir a la palabra carnaval implica aludir a una circunstancia de encuentro simbólico, ¿no? Como la mayoría de carnavales están asociados a las fiestas religiosas católicas que comienzan, bueno, que terminan, comienzan en el asunto de la ceniza esa, y esa vaina, y terminan cuando comienza la Semana Santa, así. Entonces, eso implica que tengamos que tener como referente una circunstancia más o menos hoy, Domingo de Ramos, sí. Pero no, di un dato errado, no. Terminan cuando comienza la Cuaresma. Cuando comienza la Cuaresma, sí, es. Por aquello de que el que peca y reza empata. Exactamente, y eso es una transposición un encuentro, una dualidad, ¿cierto? Entre el desenfreno total, el desarraigo de las carnes y de la conciencia y de esos límites mentales de los que hablaba Anderson ahorita, para volver a un espacio como de recogimiento, de tranquilidad, de ayuno, en fin. Y eso implica necesariamente que se entienda el carnaval como un acto ceremonial. Y este asunto del acto ceremonial, antes de pasar al asunto de los festivales, implica también pensarse en aquello que es fundamental y trascendental para nosotros seres humanos. Y de ahí se me vienen a la cabeza los rituales de los que estaba criticando mi madre al inicio, que son las ruedas de bullerengue, por ejemplo. En las ruedas de bullerengue se conmemora o se celebra algún asunto puntual que tiene que ver con el desarrollo social de la comunidad en donde está ocurriendo ello. Sea la muerte, sea el natalicio, sea un cumpleaños, un tránsito de una chica que comienza su etapa fértil, en fin. Y ahí creo que hay otra dimensión de la fiesta, y también esto aludiendo a lo que decía Sebas al inicio respecto a la pluralidad de las fiestas. Todo el tiempo estamos viviendo, ahora que pienso, estamos viviendo una fiesta en tanto es plural. Lo que es valioso para mí cuando me encuentro contigo, cuando estamos en fiesta, es se vuelve plural porque son como encuentros de prioridades y de asuntos que son importantes, y puede que sea para mí algo espiritual que esté cantando en este momento para un amigo que se fue, para una persona que acaba de venir al mundo, para una persona que encuentra en el canto y en el baile algún tipo de sosiego y de desenfreno sin tener que llegar a un ámbito sexual. Y puede que para ti sea simplemente, bueno, no, simplemente no, omiten esa parte. Puede que sea que estás cansado de tu trabajo y sales y querés encontrarte con un rostro distinto y con alguien que te ofrezca una chichita, un guarapito o algo así. Lo que estábamos hablando ahorita, como la fiesta como ese lugar de encuentro, como de seguridad, pues como que, sí, no sé, pasó eso en mi vida que es una mierda o que me pareció muy increíble, muy chimba, entonces quiero encontrarme con alguien o a llorar y a decir que es una mierda, que también hay a veces encuentros. Bueno, buscando como los temas, ahorita pensaba, por ejemplo, la salsa, que es una música súper de fiesta, de bailar, de estar ahí, y que tiene letras por lo regular súper tristes, depresivas. Entonces, como que también la fiesta no necesariamente es como que, estoy súper feliz, entonces me voy a encontrar para estar de fiesta. Como que a veces también la fiesta permite encontrar esos sentimientos de tristeza o de necesito sacarme este taco, entonces voy a estar con las parceras, vamos a bailar, salgamos a caminar, vamos a, no sé, a un concierto, vamos a esta fiesta, y ahí también voy a como poder sacar esos sentimientos que normalmente se consideran, pienso yo, lejos de la fiesta, como la euforia, la felicidad, no sé, el estalle, pero como que también es como lo que vos decías, o salgo un día de mierda y me quiero tomar una cerveza o cualquier cosa, o quiero ir a bailar, o estoy celebrando porque me sucedió eso, o estoy despidiendo a una persona, entonces también es como encontrarnos para despedir, encontrarnos para sentir, para chillar o para cagarnos de la risa, no sé, como que la fiesta suele ser un espacio súper, como que es muy versátil, pues también permite como intensificar, no sé, lo que se siente o lo que se comparte. En últimas es un encuentro, y ahí una anécdota. Yo conocí a mi jefe reciente, más prenda que el carajo, cantando en una fiesta con un tambor, además en una fiesta, en un acto ceremonial, conmemorativo, más que festivo, conmemorativo. Lo conocí ahí y fue justamente ese encuentro, en últimas, que no se puede decir de qué es, pero termina siendo un encuentro. Sí, es resentimientos, sí, sin duda alguna. La fiesta permite un encuentro de sentimientos en la medida, como lo decían previamente, nos reunimos alrededor de la alegría, aún así también de la tristeza, y en la medida en que nos podemos confabular alrededor de todo ese espectro de sentimientos, es la fiesta la que nos habla de esa variedad de significado que tiene, ¿sí? La polivalencia en la cual se puede manifestar. Quería como pedirle a Kate que repita ese apartado que leyó ahorita, que habla sobre que más que hablar de la fiesta, sería preciso hablar de las fiestas, Y bueno, de pronto la fiesta como experiencia compartida es también un recuerdo compartido, es también una tradición compartida, y queremos hablar en este programa también de lo que ha significado el Carnaval de Río Sucio, un carnaval que tenemos cercano, limitamos con el departamento de Caldas, y que pues muchas personas tenemos gratas experiencias de nuestra visita a ese carnaval. Entonces, no sé si sea posible, Kate, muchas gracias. Bueno, sí, ahí va el apartado que al inicio nos escuchó muy bien. Dice: la fiesta, entendida como un rito social que comparten un grupo de personas, es un acto ceremonial a través del cual se busca recordar, conmemorar, celebrar, festejar o divertirse. En este sentido, es más pertinente hablar de fiestas, en plural, dado que cada grupo o comunidad tiene referentes diversos y múltiples formas para escenificar su cultura, expresar sus propios anhelos sociales, perpetuar sucesos o personas, celebrar memorias o festejar tradiciones y momentos de regocijo público o privado. O sea, algo es que la farra es tan triste. Como de un apartado continuo, era que algo que coincide en las fiestas es que rompen el tiempo de lo cotidiano y que resignifican los espacios, fuera de, pues, lo que del alcohol y de un montón de cosas, y pues todo lo que hemos hablado de acá, como que eso caracteriza todas las fiestas, por así decirlo, creo yo. Hay un elemento que quiero destacar cuando hablas sobre la pérdida del tiempo, y es también sobre, hay otras sustancias que permiten situaciones como el yajé, por ejemplo. Sí, muchísimas personas que han consumido yaje, sin duda alguna, hablan de una situación en la cual se pierde la concepción de espacio y tiempo, sí, y por ende es como si la conciencia se despersonalizara del cuerpo, sí, una conciencia porque el que habita el espacio y el tiempo de alguna manera es el cuerpo, sí. El cuerpo es el que me permite hablar de un tiempo cuando me empiezan a salir las arrugas. La conciencia no me habla como tal del tiempo o no se manifiesta, ¿sí? Y ese tipo de sustancias que van más allá o que colocan otras fronteras, otras situaciones, otras acciones más allá del licor, ¿sí? Como pueden ser los hongos, como puede ser el yaje, son situaciones que generan estados de conciencia que a veces se nos salen de las manos, como podríamos decirlo de alguna manera, ¿sí? Van más allá de aquello de lo que nosotros podemos controlar o de alguna manera ser conscientes. Bueno, yo quiero hacer ahí como una cuñita, un paréntesis, que estaba pensando ahorita, hace un mes que hicimos como la primera transmisión, mencionamos un montón a Estefa, que estaba en el máster. Hoy aguante hoy, Estefa. Hoy estamos con Estefa y con Salas ahí en los másteres, gracias a ellos. Cyborrón y Cyborrón viene a estrenarse esta noche, y a todas las personas que nos están escuchando, ojalá nos encontremos en una fiesta en esos días todas. O sea, es que la farra es tan triste que todas las hijueputas canciones de diciembre son más melancólicas que la mierda. Eso que diciembre es que el mes más festivo del año. Palabras relacionadas a la fiesta. Chirreo. Alcohol. Vómito. Rico. Pupo, pues. Pupo de vacío. Sucio y directo con lenguas. 17 horas para mí es una buena hora para una barra. 17 horas en Cartagena, ya. Sí, claro. Cartagena. A Juancho Carrancho le gusta este mensaje. ¿Cuál? ¿Usted quiere que yo diga eso? Pues una palabra. ¿Usted quiere que yo diga eso en esta grabación? Una palabra, por favor. Comicosis. Comicosis. Y bueno, para mí la farra o la fiesta es el momento en el que me presiono por ser tan sociable como nunca soy, y ser tan linda como nunca soy, y ser tan agradable como nunca soy. Es decir, es el momento en el que exalto rasgos de mi personalidad que no existen para intentar socializar con otras personas, y en general la pila me dura 2-3 horas, no más de eso. Y también es el momento en el que me doy cuenta que tan vieja estoy, porque pone a prueba mi resistencia física y bueno, también mental, con eso de tener que socializar. Y más allá de eso, también es el momento en el que, pues en el que prefiero pasar tiempo con las personas que conozco, pues. Personalmente no es que sea muy farrera con desconocidos, porque no es que me caiga muy bien mucha gente. No sé si sirve esa respuesta tan asocial. Hay un libro de un autor rioseño que nos dejó hace poco y que fue quizá una de las personas que más letras de cuadrilla escribió en su vida, que se llamaba Ociel Garner Restrepo. Y Ociel Garner Restrepo escribió un libro que se llama Y el carnaval se hizo poesía. Y en ese libro el man dice que los carnavales por lo general tienen una connotación de igualación social. Entonces dice que en Río Sucio es a través de la palabra. Y cuando usted va a Río Sucio se da cuenta que es el momento en que cualquiera puede decir lo que quiera, desde que lo diga bien dicho y con una estética bien dicha. Entonces puede tanto decretar las élites del pueblo como los que no son de la élite, ¿cierto? Y entonces hay ese momento de igualación y de sacar las verdades de la sociedad en general, de la humanidad, de una forma crítica. Llegar a ese momento de igualación de yo poder decir lo que no puedo decir normalmente, bien dicho, en verso, con una buena puesta en escena, una buena máscara, un buen disfraz. A través del arte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Barranquilla? La igualación yo creo que es a través del baile. Todo el mundo baila, así no sepa bailar. Pasa también en Río Sucio. Todo el mundo siente ganas de bailar, pero en Barranquilla se siente todavía con más fuerza. Como que uno se iguala con todo el mundo y baila con todo el mundo sin importar quién sea, es precisamente por esa sintonía del carnaval. Y en Pasto es la lúdica. En Pasto usted juega con polvo, con harina, con maicena, con carioca, y todo el mundo en carnavales sale con la peor ropa. El que va muy bien vestidito, a ese con más ganas lo vuelve mierda. ¿Sí me hago entender? Hay una igualación en que usted no sabe quién está con mejor facha que el otro. Y llega un momento de juego en el que usted empieza a jugar con alguien que ni siquiera usted sabe quién es, y terminas tomando un chorro con él y hasta en la casa, o resulta ser un artesano y te lleva al taller. Entonces es como esa forma de igualación también que hay en los carnavales. Eso es muy chimba también, pasa con la mayoría de los carnavales. Yo siento que también en lo particular siento un momento de igualación en el carnaval nuestro, en el de Río Sucio, cuando me encuentro a alguien que también porta la máscara, ¿cierto? Ahí no importa quién sea el que está detrás de la máscara, importa que los dos la tenemos y que hacemos parte como de esa cofradía, que no es necesariamente el público, el espectador. Que en el caso de Río Sucio yo criticaba mucho el papel del espectador irresponsable, del espectador que solamente iba a farrear al carnaval y no conocía esa parte cultural que es la importante y lo que hay que prestarle atención, porque eso no se vuelve a repetir, ¿cierto? A pesar de que el carnaval tiene la misma estructura, lo que se dice cada 2 años es diferente y te está haciendo como una radiografía histórica y social de los 2 años en los que no hubo carnaval. Hay una radiografía de una forma también jocosa, satírica, carnavalera, de decir las cosas. Entonces eso es lo importante del carnaval. Y cuando usted está en la calle, en el carnaval, en el espacio natural del carnaval, que son esas dos plazas, que es Río Sucio en sí mismo, y se encuentra con otra persona que tiene la máscara, usted siente que hace parte de esa cofradía, que hay otra vuelta ahí, ¿cierto? Hay otra energía, hay otra mentalidad también y otra forma de ver el carnaval a través de la máscara. Es otra forma de ver el carnaval.

estar las élites del pueblo como los que no son de la élite, ¿cierto? Y entonces hay ese momento de igualación y de sacar las verdades de la sociedad en general, de la humanidad, de una forma crítica. Y llegar a ese momento de igualación de yo poder decir lo que no puedo decir normalmente. Bien dicho. Más que una invitación es también como un mensaje de apropiación de lo que es el patrimonio cultural inmaterial del país, y que uno de esos patrimonios culturales inmateriales es nuestro carnaval de Río Sucio. Es a encontrarle el sentido a esa fiesta, a investigar sobre ella, a enterarse del sentido que tiene la palabra dentro del carnaval, del sentido que tiene todos los elementos del carnaval, ¿cierto? Porque el carnaval nuestro es mal llamado fiestas o carnaval del diablo, no es fiestas ni carnaval del diablo, es el carnaval de Río Sucio, porque en sí hay una estructura que encierra varios elementos. Entonces, todos esos elementos, esa es precisamente la invitación, a apropiarse de todos esos elementos que dan sentido a la tradición nuestra, a ese patrimonio nuestro que es el carnaval de Río Sucio, a encontrarle el sentido a todos esos elementos y de cómo todos esos elementos se conjugan en un momento específico, 6 meses antes del enero del año impar, con los decretos del carnaval, que son esos momentos de preparación bien importantes, y a los que esos son los que hay que invitar, ¿cierto? Porque es ahí donde se construye el carnaval, se construye el discurso del carnaval, el discurso de ese nuevo carnaval que se avecina, es en los decretos. El discurso matachinesco se construye en los decretos. Entonces la invitación es precisamente a apropiarse también de esos elementos que constituyen el carnaval, para que vivamos un carnaval como expectantes o como actores, de una forma consciente, de una forma que lo sintamos como nuestro, ¿cierto? Como lo que es, como nuestro patrimonio. Apropiarse completamente. Sí. Más que expectantes es. Más que expectantes, y más que ir allá a ver una serie de espectáculos musicales, o más que ir a ver una serie de shows, ¿cierto? Es ir a inmiscuirse en ese espíritu carnavalero, a meterse en el asunto carnavalero y de creernos de que esa ficción que es el carnaval lo intentamos como el reflejo mismo de la realidad, de todo lo que pasa en la humanidad. Parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Paranguaraputirimícuaro. Paranguaturitimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Paranguaturimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Muy bien, es la fiesta de la palabra, ¿no? Que también encuentra esos espacios en la fiesta, así como le estaba diciendo, disonancias que terminan siendo consonancias o coinspiraciones y puntos de encuentro, como le estaba diciendo acá Pablito en el audio, ¿cierto? Era Pablo el que estaba hablando ahí. Una manera de decir las cosas que es el carnaval de Río Sucio, de manera satírica, de manera jovial, de manera exacerbada, pero sobre todo congregada en torno a la palabra. Sí, como la palabra como lugar de encuentro, como lugar de fiesta, la fiesta de las palabras, enfiestarnos con las palabras. Sí, como que en la fiesta también la palabra está súper presente y dinamiza un montón como el espacio, el parche. Ahorita mientras escuchábamos los semitas y los audios, estábamos conversando aquí un poquito sobre eso, como las palabras están súper presentes. Pues nosotros nos estamos encontrando aquí alrededor de la palabra, y de alguna manera también es como una fiesta, como hablar, parcharnos, reírnos, inventar, aprender, equivocarnos, corregir, compartir, un montón de cosas que también significan como dentro del marco de la fiesta y eso. Muchas gracias a todas las parceras otra vez. que están parchadas escuchando. Por ahí llegó la ¿qué fue lo que dijo Estefan el mes pasado de las invitaciones, las sugerencias, invitaciones, recomendaciones, como el reto del mes? Llegaron recomendaciones. No, que iba a decir que ahorita salió la recomendación, la sugerencia de, pues ya que el carnaval como que vino a invitarnos aquí, pues como por este parcero en Radio Latente, que en enero va a estar el carnaval en Río Sucio. Rico ir, Radio Latente de Río Sucio. Bien, sería... Pues ya que estás hablando de eso, Sebas, como que mi recomendación, invitación, reto para este mes es como, y digamos que no es solo para este mes, como para la vida, es visitar y pues como asistir a los festivales y carnavales que se hacen pues como en el departamento, en el país. Pues es un gran lugar como para pues sí, parcharse, estar de fiesta, pero también aprender de las dinámicas que se dan en esos espacios, que las músicas que se escuchan y la gastronomía, como que bueno, esa es mi invitación para este mes, para este año y el próximo y los que siguen. Y si hay por ahí de pronto una fiesta este mesecito y se les ocurre invitar a Radio Latente, por ahí tiran la información, las parceras que tengan contactos por ahí, y que los de Radio Latente los invitamos a una fiestica pues por ahí. Y a las parceras, Vero, muchas gracias a Vero, que fue nuestra acompañante desde donde está escuchando, comentándonos si estaba sonando bien, a los parceros que nos comentaron cómo estaba sonando la vuelta, muchas gracias. Vamos a escuchar unos audiecitos y muchas gracias, Nospi. Sí, muchas gracias sin duda alguna a todos nuestros radiolatentes esta noche. Con lo que decías ahorita, quiero cerrar un apartado que estaba escribiendo aquí sobre cómo fluimos con la palabra en la fiesta, ¿sí? Sin duda alguna, la fiesta y la palabra nos permite gestionar el espacio, puesto que la palabra nos permite nombrarlo, ¿sí? Y hay una cosa que quiero resaltar sobre ello, y es como la fiesta en ocasiones permite llegar a lugares que existen, sin embargo no sabemos cómo nombrarlos, ¿sí? Y bueno, muchas gracias sin duda alguna a todas las personas que escucharon durante esta noche mi voz por primera vez, y sin duda alguna sean bienvenidos cada semana a un nuevo encuentro, cada mes o cada vez que el tiempo nos congregue y el cronotopo de la existencia nos lo permita. ¿Vos qué pensás de la fiesta? Ah, se convirtió en una entrevista. Bueno, no, de la fiesta no sé. Hay mucho ruido, mucha gente. Pueden surgir cosas interesantes, pero por lo general es llegar a la casa y arrepentirse al otro día de haber gastado tanta plata en chorro y así. ¿Cómo qué diferencias hay de la fiesta acá y la fiesta en Argentina? En Argentina puede que termine más tarde o más temprano. Más tarde, pues. Ya escuché alguna vez que como que salen muy tarde. Sí, se... Y que parrean ya es de día. La fiesta empieza como a las 3 de la mañana. A las 12, a las 10 se sale, a las 12 se toma algo y a las 3 se farrea como hasta las 10 de la mañana. Aquí también es como muy parecido, sino que aquí sí. La gente sale de las 8, las 9, y normalmente no es hasta las 10, sino hasta las 10 5. Del otro día. Ah, también. Dependiendo de qué suma durante la misa. Depende de la ayuda, pues, del empuje. El empuje. ¿Qué vuelta? No, eso es mera vuelta, ok, pues. Sí. No falta, no falta. No. ¿Qué más otros países han estado? He estado en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Y en Argentina. ¿En qué país has tenido tu mejor fiesta? Colombia y Argentina, sí. ¿Va mejor? Sí, como las más divertidas. ¿Va mejor? ¿Y la peor? En Colombia y Argentina. Sí. La fiesta es como una forma de uno, ¿cómo decirlo? Drenar, diluir todas esas penas y toda esa mierda que uno vive a diario. Y pues yo hablo desde mi experiencia y es como que para mí la farra no es una fiesta en sí, sino como que una forma de llenar mis vacíos y de, no sé, doparme drogarme, emborracharme, tan, y de cierto modo olvidar la realidad, ¿sí o qué? No sé, pero obviamente no siempre es así, sino que igual pues como que la fiesta a veces también vale la pena y es celebrar las cosas que uno logra, compartir con los demás, compartir, embriagarse, tal, pero se confunde a veces también con eso de que la fiesta o la algarabía vuelve también una cosa para llenar sus propios vacíos. Sí. Es que dependiendo de la experiencia, claro, una es lo que es. Yo entiendo muy bien eso. Sí, porque ese compartir con los panas durante estos momentos es. La fiesta se vuelve un vicio. ¿Entiendes? Obvio, si uno no lo controla. Y si vos no tenés fiesta, entonces estás bien. Pues allá hay. Pues al menos de nosotros siempre ha existido el alcohol y la vareta. No. Claro, es que eso es indispensable, pues. Claro, pues, como que. Compartir. Ah, soy yo. Tusi. Candela. Qué horra chimba tanchera. Subvertir. Expresión. Carnaval. Folle. Guarapo. Lidia. Violar. Amanecer. Bailar. Taque, taraque, taque. Ay, gonorrea. Ay, gonorrea. Trasnochar. Pensar. Cantar. Tomar. Guayabo. Reflexionar. Paso. Experimentar. Encontrar. ¿Qué horas son? Vicio. No jodas. Mal viaje. Virtudes. Ebriedad. Diferencias. Sírvalo. Timbal. Receso. Intensidad. Mucho gusto, mi nombre es. Hey, ¿cómo es que te llamas vos? Inspección de celular en este momento. ¿Sabes qué, señores? ¿A qué se dedican? alcaloides, barbitúricos o qué es lo que están vendiendo. Eso, ahí me han dicho que esta curva es la cuna del comunismo. Entonces vengo a revisar. Inspector de celulares, hermano. Venga, no, vengo a dar picos y abrazos, hombre. Después de la melancolía, recojo mis brazos. Mientras cruzas adoquines con tus zapatillas. Acá saludando desde el máster, saludando y despidiéndonos de esta transmisión, nuestro segundo programa. Les invitamos a escucharnos el próximo mes, el primer domingo del próximo mes, cae primero de mayo. Entonces, nos estamos escuchando por la radio digital a través de Radio Libre, por la frecuencia modulada a través de 95.5. Un saludo a las personas que nos están escuchando por FM. ¡Oh, sí! Y muchas gracias por escuchar. Es un gran verbo, por escuchar, participar. Un abrazo radial para la Polilla en México. Poli, te amamos. Eso. Poli, te extrañamos mucho. Caiga pues para que nos armemos de un programita así súper internacional. Y bueno, un abrazo para todas las personas que nos estuvieron escuchando esta hora y media, dos horas, no sé, como que el tiempo se dilata como en la fiesta. Como que, sí, pasa muy rápido. La gente empieza a conversar mucho. Hey, ¿y ustedes qué opinan? ¿Más temas o menos temas? Pues como, como musicales. Pues escríbanos, díganos qué quieren escuchar también. Sugiéranos temas. También invítennos a parchar. La manzana, que es como el dispositivo de radio comunitaria por el que estamos transmitiendo, se puede mover a cualquier lugar y nos gusta que sea itinerante, que sea callejera. Y bueno, ya me estoy alargando mucho en esta despedida. Le doy la palabra al máster, al máster Salas. Mucha palabra. No, pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, ojalá se hayan parchado, pues, las personas que nos ayudaron a compartir como la info del programa, a todas las personas que estuvieron pues como atentos y nos estuvieron escribiendo, gracias a todos los que estamos acá, a Vivi, a Héctor, a Sebas, a Kate, a Amalia, a Anderson, al Cyberrun, a Estefa. Y nada, recibimos todas las invitaciones, el programa pues como que se acaba, pero la fiesta sigue. ¡Que siga la farra! Yo también quería saludar a alguien, o más bien a un parche en Bogotá, quería saludar a los y a las compis de Grieta, un abrazo para todos. Y Amalia, no, pero eso es un preconcilio.